Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Días y bienvenidos a La Chispa Literaria. Esta es nuestra primera edición y esperamos que compartan con nosotros mucho, mucho tiempo más. Mi nombre es Carol Andrade y estoy a cargo, bueno, de esta sección todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana y espero que lo disfruten mucho, que hagamos un viaje juntos a través de las letras, las palabras, los libros, la literatura y compartamos esa pasión tan grande que tenemos por los libros. Quisiera explicarles un pedacito de por qué el nombre de La Chispa Literaria, y es que de una pequeña chispa puede prender una llama. Una frase que me parece bastante interesante y que es la intención detrás de este programa, que hagamos arder esa llama literaria en el interior, que nuestra chispa y nuestra pasión por los libros y las letras y todo lo que se desprende a partir de ello crezca, crezcamos nosotros en ello y que aprendamos juntos. Y bueno, antes de empezar con nuestro programa de hoy, en el cual les traigo una discusión sobre estos lugares en los cuales muchos autores se inspiraron, no necesariamente en el que hayan inspirado su obra, tal vez en el que fueron capaces de liberarse de ese bloqueo literario en el que muchos caen, ¿cierto? Y bueno, antes de esto, quería hablarles un poquito de un evento que está pasando en este momento, que de hecho empezó hoy en la ciudad de Quito, en el cual, quisiera hacerles un llamado a todos para que participen. Y es que estoy hablando del evento literario más grande de nuestra ciudad, que es la Feria Internacional del Libro de Quito, que se reúne desde hace 13 años, y bueno, en ella se reúnen autores, escritores, editores, librerías, editoriales, músicos y artistas con una interesante propuesta cultural para todas las edades. Para el 2020, este año, este emblemático evento literario se presenta en un formato de manera virtual. Y bueno, como todos sabemos, esto refiere a la situación de la actual pandemia. Debemos todos seguir en cuarentena, seguir cuidándonos. Hemos escuchado las noticias sobre las vacunas, estamos cerca, así que por favor, hacemos un llamado a no descuidarnos y compartir de estas propuestas culturales a través de la virtualidad. Quería mencionarles que aquí ustedes podrán encontrar más de 160 eventos, pueden creerlo, entre mesas redondas, lanzamientos de libros, conversatorios y una divertida agenda infantil y juvenil con más de 69 invitados nacionales. ¿Oyeron bien? 69 invitados nacionales y 19 invitados internacionales. No se olviden, esta feria empieza a partir de hoy, 9 de diciembre, y estará hasta el 13 de diciembre. Para poder participar, tenemos que registrarnos a través de www.filquito2020.com. Otra vez, www.filquito2020.com. No se olviden que la feria está a un clic de todos ustedes. Espero que la disfruten. Yo también estaré atenta después de esta emisión de 9 a 10 para apoyar a nuestros escritores nacionales y apoyar con ello a la divulgación de la literatura y de nuestro amor por las palabras, no se olvide. Bueno, entonces ahorita sí, vamos a hablar del tema que les tenía preparado para el día de hoy. Muy bien, hoy. Empecemos entonces a disfrutar y meternos en nuestra aventura literaria. Haremos un viaje a través del mundo. Hablaremos de, bueno, una iniciativa de la UNESCO que ha otorgado el galardón de Ciudad de la Literatura a 20 ciudades desde el año 2004. Y bueno, vamos a empezar por la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Edimburgo fue la primera ciudad de la literatura de la UNESCO en 2004. Una ciudad que siempre fue una potencia literaria y que tiene una nómina de escritores de la que se enorgullece, con autores como Walter Scott o Robert Louis Stevenson, por sus antiguos cafés en los cuales escribió, oigan bien, J.K. Rowling, las primeras páginas de su famosa serie de Harry Potter. El Festival Internacional del Libro de Edimburgo es el mayor del mundo. Se celebra cada agosto y dura casi 2 semanas, tiempo suficiente para que pasen por allí más de 800 escritores. Pasear por sus calles es un placer para los amantes de libros, donde encontrarán más de 50 librerías y toda la inspiración literaria posible. Y bueno, pasemos a otro continente. Hablemos de la ciudad de Melbourne, en Australia. Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia. Fue la segunda ciudad de la literatura nombrada por la UNESCO en agosto de 2008. La urbe tiene una red de bibliotecas espectacular y hay una gran cantidad de librería. La City Basement Books es famosa por estar decorada como si fuera un lugar de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora vámonos a nuestro continente, vámonos al país de Estados Unidos, Iowa. En Iowa fue donde se creó el primer máster de escritura creativa del mundo, en 1936. Y algo que deben saber, porque esta ciudad ha producido más de 25 autores ganadores del premio Pulitzer desde 1955. Se dice que en la ciudad de Iowa la mitad de su población se dedica a escribir y la otra mitad aspira a hacerlo. Tal vez sea por ello que durante el año se celebran distintos festivales y concursos literarios. Una de las librerías más emblemáticas de Estados Unidos es la Prairie Lights, a la que acuden cientos de clientes. Y bueno, durante la época del periodo de Barack Obama, él también asistió a esta. Bueno, y ahorita nos vamos, ¿a dónde creen? ¿A dónde desean viajar? Nos vamos a Irlanda, a la ciudad de Dublín. No podía faltar Dublín en esta lista, si hasta tienen un día dedicado a un libro. Es por el Ulises, de James Joyce, que en la ciudad se celebra el Bloomsday cada 16 de junio. Ese día es normal ver a gente caracterizada como en la época que se refleja en la famosa novela. La lista de escritores famosos es impresionante. Oscar Wilde, Bram Stoker. Bram Stoker es uno de mis escritores favoritos. James Joyce, W.B. Yeats, Samuel Beckett, Jonathan Swift, entre otros. Tienen nada más y nada menos que 4 autores premio Nobel. Tienen a George Bernard Shaw, tenemos a W.B. Yeats, que ya leí anteriormente, Samuel Beckett y Seamus Heaney. Y por si todo esto fuera poco, en Dublín la literatura sabe a pintas y un pub o pub puede ser el mejor lugar del mundo para encontrar la inspiración. Muchos escritores por lo menos la encontraron. Bueno, y hagamos un pequeño viaje, no estamos muy lejos desde Irlanda, a Islandia. Esta fue, bueno, la ciudad de, discúlpenme si la pronuncio erróneamente, Reykjavík. Fue la primera ciudad de no habla inglesa en unirse a la red de ciudades de la literatura. Es la capital cultural de Islandia y el escritor Arnaldur Intridazón es la sensación literaria del país y, de paso, uno de los reyes de la novela negra contemporánea. Sorprendentemente, ya que Reykjavik es una de las ciudades más limpias y acogedoras del mundo, Islandia es el país del mundo que publica más títulos per cápita que casi cualquier otro. Ahora vámonos a Norwich, Inglaterra. Julián o Julián de Norwich es la autora del primer libro en inglés escrito por una mujer en 1395. Parece justo, pues, que fuera nombrada la sexta ciudad literaria de la UNESCO. Desde aquellos años, Norwich ha vivido al ritmo de las novedades literarias. A la ciudad no le faltan librerías para ello. Por ejemplo, The Book Hive fue inaugurada en 2009 y es una de las mejores librerías independientes de Gran Bretaña. Es la primera ciudad refugio del Reino Unido para escritores amenazados desde el 2007 y fue miembro fundador de la Red Internacional de Ciudades Refugio, por sus siglas en inglés ICORN, ICORN. Bueno, ahorita nos vamos un poquito a Europa, a nuestra Europa continental, y hablaremos del país de Polonia, la ciudad de Cracovia. Y es que Cracovia es la cuna de la lengua y literatura polaca. Es la ciudad de los premios Nobel polacos de la literatura, con autores como la poeta Wisława Szymborska, Czesław Miłosz. Más que cualquier otra forma literaria, Cracovia es conocida por su poesía. Varios cientos de poetas trabajan y escriben aquí. En la ciudad se encuentran algunos de los scriptoriums y de las bibliotecas más hermosas y valiosas del mundo. Se celebran varios festivales de literatura como el Miłosz Festival y el Konrad Festival. ¿Y qué tal si, bueno, ya fuimos a Australia, vámonos a un país bastante cercano a Australia? Vámonos a Nueva Zelanda. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado ustedes de la ciudad de Dunedin? La verdad es que, recopilando toda esta información para ustedes, nuestros queridos radio oyentes, me he enterado de nombres de ciudades que la verdad desconocía. Y es que es esto lo interesante del mundo de los libros. Nos une a pesar de las distancias, nos mantiene entretenidos y divertidos. Y bueno, a veces suelen hacer una comparación, así como en los videojuegos llegas a tener miles de vidas. Los libros te teletransportan y te hacen vivir esas miles de vidas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en esta ciudad de Dunedin? ¿Qué es lo que hay en esta remota ciudad de Nueva Zelanda para que forme parte de las ciudades literarias de la UNESCO? Tal vez sea que Dunedin es el hogar ancestral del pueblo Kai, cuyas leyendas contadas de forma oral es una tradición de siglos. Pero no solo eso, resulta que Dunedin ha sido el hogar de muchos de los escritores y poetas más célebres de Nueva Zelanda desde el siglo XIX. Incluyendo al poeta Thomas Bracken, el autor del himno nacional de este país. Además, su biblioteca fue la primera pública y libre del país. Se da el caso de que muchos escritores e ilustradores de libros para niños viven y trabajan en Dunedin. Por si fuera poco, la ciudad, enclavada en la bahía de Otago, tiene unos paisajes de ensueño. Ahora nos vamos de regreso, y qué mejor que hacer brinquitos de diferentes continentes, ¿no les parece? Qué ideal sería que pudiéramos viajar de esa forma. Pero bueno, por el momento para eso tenemos nuestra programación de radio del día de hoy y los libros que nos acompañan. Vámonos al país de Alemania. Vamos a la ciudad de Heidelberg. Esta es una bella ciudad a orillas del río Neckar, en el suroeste de Alemania, en el Valle del Rin. Heidelberg es el hogar de la universidad más antigua de Alemania, de Ruperto Carola University. Siempre ha sido un centro de aprendizaje y literatura y ha recibido escritores famosos como, adivinen qué, Johann Wolfgang von Goethe, autor de Fausto y los grandes escritores románticos Clemens Brentano, Bettina von Arnim y Friedrich Hölderlin. Tal vez por influencia de su antiguo castillo, esta fue la cuna del romanticismo alemán del siglo XIX. Y ahora, ¿qué tal si vamos en un viaje a Granada, una ciudad en España? Granada se convirtió en una nueva ciudad de la literatura en diciembre del 2014. La ciudad ha sido inspiración literaria desde tiempos del Al-Andalus. Parece que la poesía se encuentra a gusto con la Alhambra como telón de fondo. Federico García Lorca dejó su legado en forma de versos. La ciudad tiene un ambiente universitario muy animado y suele haber eventos literarios y culturales durante todo el año. ¡Qué genial!, ¿no? ¡Qué increíble sería poder participar de estos eventos literarios! Y aquí me queda a mí la curiosidad, si de igual forma como ha pasado durante este año por la cuarentena y como se va a dar ahorita en la Feria del Libro Internacional de Quito, como les mencionaba, que se movió a esta modalidad virtual, tal vez podamos ser partícipes de todos estos eventos literarios y culturales que se dan en diversos países. Pues la pandemia y la cuarentena nos ha tenido encerrados, pero la virtualidad nos ha ofrecido nuevas dinámicas, ¿no? ¿Quién sabe? Les dejo ahí la curiosidad y tal vez esto sea algo que podamos discutir en programas siguientes. Así que ya saben, no se olviden que pueden escribirnos a la radio y mencionarnos qué tal les ha parecido nuestro programa, La Chispa Literaria, que estamos empezando el día de hoy. También pueden dejarnos sus preguntas, comentarios y tal vez lo que les gustaría que discutiéramos en un futuro. Ya saben. Bueno, si continuamos con nuestro viaje y seguimos rondando a través de Europa continental, vámonos un poco a la República Checa, ¿qué dicen? A su capital, a Praga, una ciudad que me encantaría conocer. La capital de la República Checa vive desde la caída del comunismo y el regreso a la democracia en 1989 una verdadera explosión cultural. Esta ciudad, la ciudad de Praga, de aproximadamente 1.24 millones de personas, tiene una de las escenas culturales más interesantes de Europa. La lista de autores famosos que pasearon por sus calles es larga. Franz Kafka, Max Bot, el poeta Rainer Maria Rilke o novelistas de la talla de Milan Kundera. Y bueno, si me permiten añadir aquí, Franz Kafka también es uno de mis favoritos y además de eso, fue una de las inspiraciones para Gabriel García Márquez. Su obra La Metamorfosis es de esas obras que tú lees y cada vez encuentras algo nuevo. Te lleva a pensar en diversas situaciones y te hace pensar un poco más en la vida misma. No sé ustedes qué piensan. Bueno, de forma paralela, la industria editorial es muy importante en la ciudad. La Charles University es la universidad más antigua de Europa Central y se encuentran auténticas maravillas. Una de ellas también es la Biblioteca Monasterio de Strahov. Vamos a Rusia, a la ciudad de Ilyanovsk. Aquí pido igual, me perdonen nuestros radioyentes, si de pronto he pronunciado mal muchas de estas ciudades. A veces es un poco complejo sus nombres, pero bueno. Ulyanovsk, ciudad de más de medio millón de personas, en las orillas del río Volga, al este de Moscú, fue la cuna de Lenin. se convirtió en la duodécima ciudad UNESCO de literatura en diciembre del 2015. Es famosa por sus poetas, por la tradición de los salones literarios y por ser la ciudad del novelista Iván Goncharov, padre del perezoso más famoso de la literatura. Obromov, un joven aristócrata incapaz de tomar decisiones y que se pasaba el día en la cama. El personaje da nombre a un festival literario, Get Off the Sofa, que se celebra en la ciudad cada año. Hoy, al joven aristócrata no le faltaría razones para saltar del sofá, porque en Ulyanovsk hay más de 30 librerías, 2 grandes editoriales, 39 bibliotecas públicas y la Biblioteca Especial Regional Ulyanovsk. También hay una biblioteca gratuita en el aeropuerto y más de 200 bibliotecas escolares. Bueno, ahorita hemos hablado un poco del continente americano, refiriéndonos a la región de Norteamérica. Hemos hablado un poco de Europa, tanto Europa occidental, central y oriental. ¿Qué tal si nos movemos un poquito a lo que se conoce como el Middle East, el Este Medio? Y vamos a la ciudad de Bagdad, en Irak. Bagdad es la capital de Irak, junto al río Tigris, y fue cuna de una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad. Nuevamente, aquí pido excusa en mi pronunciación, Biat al-Hikma, que fue fundada en el siglo 8 después de Cristo. Tenía a mediados del siglo 9 la mayor colección de libros del mundo. Es el hogar del poeta árabe del siglo 11, Abu al-Tayyeb al-Mutanabi, y tras los últimos años de conflictos y violencias, la ciudad consigue mantener varios teatros y museos. La Biblioteca Nacional hace parte de un espacio de conferencias, convenciones y simposios. Parece que la esperanza resiste si es junto a la literatura. Y es que es así, ¿no? La literatura nos da muchas veces esa fuerza o el lugar de escape a los problemas cotidianos que podamos encontrar y enfrentar. Bueno, viajemos a Tartu, Estonia. La ciudad de Tartu es la segunda ciudad más grande de Estonia, con una población de 97.000 habitantes. Se convirtió en la 14ª ciudad de la literatura de la UNESCO en diciembre del 2015. La importancia de esta ciudad radica en ser pionera en la defensa de la cultura del país y del estonio como lengua. A lo largo del año se celebran distintos festivales literarios, 2 instituciones promueven los estudios y cultura de Estonia. La Universidad de Tartu y Museo Literario Estonio, en esta ciudad, la creatividad es una empresa. Por si buscas algo que leer, Oscar Lutz es su novelista más importante. Sigamos viajando hasta llegar a Ucrania, al oeste específicamente de Ucrania. Lleguemos a la ciudad de Lviv, la ciudad del león. Tiene una población de alrededor de 723.000 personas. La ciudad muestra su herencia polaca en su literatura y su arquitectura como un paisaje urbano salpicado de librerías, bibliotecas, museos, teatros e iglesias de cúpulas verdes. Lviv se convirtió en la 15ª ciudad de la literatura de la UNESCO en diciembre también del mismo año de la ciudad que mencionábamos anteriormente, es decir, en el 2015, y alberga unas 45 librerías, 174 bibliotecas y 54 museos. Sus bibliotecas sirven a 334.000 lectoras y lectores, que representan alrededor del 45% de la población de la ciudad. Cada año celebran su propio festival literario y su historia está ligada a la imprenta en Europa del Este, pues es cuna de la imprenta más antigua aún activa. Llevan imprimiendo desde 1586. La primera mención de la ciudad es literaria en la Crónica de Galicia y Bolonia del año de 1256. Vámonos ahorita un poquito, continuemos en nuestro viaje a través del globo y llegamos a Eslovenia, cuya capital, Ljubljana, bueno, es la mayor ciudad de Eslovenia y se convirtió en la 16ª ciudad de la literatura de la UNESCO. Por si alguien dudara de su reconocimiento, la ciudad acoge más de 10.000 eventos culturales, desde prestigiosos eventos musicales, teatrales y artísticos hasta eventos alternativos y de vanguardia, incluyendo 14 festivales internacionales. Sus habitantes parecen ser buenos lectores, pues, en promedio, cada uno visita la biblioteca municipal 5 veces al año. Ljubljana es conocida por su cultura universitaria y por sus espacios verdes donde se puede uno sentar a leer con total tranquilidad. Y bueno, antes de irnos a nuestro corte, de nuevo mencionarles para quienes tal vez recién se acaban de unir a nuestra transmisión, estamos en La Chispa Literaria. Esta es nuestra primera emisión. Con ustedes se encuentra, bueno, mi persona, Carol Andrade. Y si quieren saber un poquito de la razón detrás de nuestro nombre, pues vale decir que de una pequeña chispa puede prender una llama. Recordarles que a partir de hoy empieza la Feria Internacional del Libro de Quito, que se lleva realizando desde hace 13 años y en la cual se reúnen autores, escritores, editores, librerías, editoriales, músicos y artistas con una interesante propuesta cultural para todas las edades. Para este 2020, este emblemático evento literario se presenta en formato virtual. En este formato podrás encontrar más de 160 eventos entre mesas redondas, lanzamientos de libros, conversatorios y una divertida agenda infantil y juvenil con más de 69 invitados nacionales y 19 invitados internacionales. No te olvides, esta feria empieza a partir de hoy y culminará el 13 de diciembre. Para poder participar, debes registrarte a través de www.filquito2020.com. Recuerda que la Feria Internacional del Libro de Quito está a un clic de distancia. Con esto me despido, los dejo para nuestro breve corto y espero continúen conmigo. Seguiremos discutiendo en el tiempo que nos queda antes de acabar nuestra emisión, que se realiza de 9 a 10, sobre estas ciudades literarias que han sido galardonadas por la UNESCO. Así que quédense con nosotros, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE, quedes en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, hola y bienvenidos de regreso a La Chispa Literaria. Vamos a continuar con nuestra serie de ciudades que han sido galardonadas como ciudades literarias del mundo por la iniciativa UNESCO. Espero que les esté gustando nuestro programa, lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo por nuestra pasión hacia las letras, las palabras, los libros y todo lo que desprende a partir de ello. Ahorita nos vamos hacia la ciudad de Barcelona, en España. Barcelona es la 17ª ciudad UNESCO de literatura. Se le reconoce la distinción por ser el hogar de dos lenguas, el español y el catalán. Tener 4 festivales literarios y una fuerte historia editorial que se remonta a la época medieval. Los mejores escritores latinoamericanos pasaron por la ciudad. Es paisaje de numerosas obras literarias contemporáneas como La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, o más recientemente La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, y La catedral del mar, del Ildefonso Falcones. Es sede de importantes editoriales, cuenta con más de 122 librerías y una amplia red de bibliotecas públicas. Por si fuera poco, cada 23 de abril celebra Sant Jordi o Jordi y se celebra el Día Internacional del Libro. Vamos a regresar a Reino Unido, pero esta vez vamos a visitar la ciudad de Nottingham. Nottingham se convirtió en la 18ª ciudad de la literatura por la UNESCO, igual en diciembre del 2015. Se sonará por Robin Hood, el arquero defensor de los pobres, pero aquí encontramos otros ilustres como Lord Byron y D.H. Lawrence. Esta es una ciudad romántica de bella arquitectura que apasiona a los amantes de los libros. Tiene 18 bibliotecas y muchas librerías independientes. Vamos ahorita a Portugal. Vamos a Óbidos, la 19ª ciudad de la literatura de la UNESCO. Se encuentra en este país, en Portugal, a tan solo 70 kilómetros de Lisboa. Se encuentra esta joya arquitectónica famosa por su muralla medieval. Pero también es una joya literaria, pues aquí hasta las iglesias albergan libros. Es el caso de la Iglesia de Santiago, una de las librerías más populares del país. José Pino consiguió preservar esta joya arquitectónica, convirtiéndola en una librería con más de 40.000 libros. A partir de esta, nuevas librerías se crearon en espacios sorprendentes, como en el mercado o en una bodega. Y ahora tenemos una ciudad latinoamericana en la lista. No sé si podrán adivinar. Hablamos de la ciudad de Montevideo, en Uruguay. De momento, la última de las escogidas dentro de la red de ciudades de la literatura ha sido Montevideo. La ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, a orillas del Río de la Plata, cuenta con una rica historia literaria con autores de peso como Eduardo Galeano, Mario Benedetti o Juan Carlos Onetti. Solo por citar unos pocos. Paseando por sus calles es fácil encontrar cafeterías históricas como el Café Brasilero, usadas por escritores como lugar de tertulia. El mercado de los domingos en Tristán Narvaja es perfecto para buscar libros de todo tipo. Con esto terminamos hablando sobre estas 20 ciudades que han sido declaradas por la UNESCO como ciudades literarias. Pero creo que consideraremos que existen muchos más lugares dentro de estas ciudades o fuera de ellas, lugares pintorescos o tal vez que nos ofrezcan tranquilidad, que han permitido a muchos autores desarrollar sus ideas. Antes de continuar, y recordando a nuestra última ciudad, la ciudad de Montevideo, y a uno de sus autores, estamos hablando de Mario Benedetti, me gustaría poder declamar a ustedes uno de mis poemas favoritos de él, Corazón Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Este ha sido Corazón Coraza de Mario Benedetti. Y bueno, como les mencionaba, dentro de esta clasificación que ha dado la UNESCO y la categoría a estas ciudades, debemos tomar en cuenta que, bueno, que están estos criterios que han usado, están en relación a la historia editorial, a los programas educativos y a la cantidad de bibliotecas, librerías y centros culturales que hay en la ciudad. En ellas también debe destacar cualquier manifestación literaria como elemento fundamental que explique el carácter de la ciudad y de sus habitantes. Esperemos que en un futuro próximamente nosotros como país podamos desarrollar este amor por la literatura, se desarrollen diversos proyectos y logremos ser parte de una de las ciudades literarias o que nuestro país cuente con mínimo una ciudad literaria dentro de esta clasificación de la UNESCO. Pero bueno, como les mencionaba, hoy vamos a hablar de lugares inspiradores. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a mencionar de pronto sectores específicos, no necesariamente una ciudad, no necesariamente un país, pero que inspiraron o que son parte de las historias en muchos libros. Hablemos de la granja de Ana de las Tejas Verdes en Cavendish, la isla del Príncipe Eduardo o de Prince Edward Island en Canadá. Los libros de L.M. Montgomery son un homenaje a esta isla, el lugar donde pasó más de 30 años de su vida y una de las áreas más admiradas de Canadá por su belleza paisajística. Tal vez muchos no conozcan el libro y puede que hayan escuchado sobre la serie Anne con E. Es basada en el libro de esta escritora y les recomiendo tanto el libro como la serie para pasar el tiempo. También podemos hablar de los paisajes de Heidi en Mainfield, Suiza. Ahora es conocido por todos los turistas como Heidi Dorf o Heidi Land. Pero el espectacular paisaje, casi protagonista y compañero de aventuras de Heidi, fue el que inspiró a Joanna Spyri a escribir esta historia. La historia se desarrolla en la zona de los Alpes suizos. Ahora hablemos de Narnia. Narni en Italia es Narnia en las Crónicas de Narnia. No hay ninguna confirmación de que C.S. Lewis visitara esta población italiana y lo más probable es que se fijara tal vez en el nombre y decidiera homenajearlo. Pero Narni es un lugar tan increíblemente especial como sacado de otro mundo y de otra época. Que no se nos ocurre mejor que excusa que hacer un homenaje a nuestro clásico infantil favorito y visitarlo. No sé si sea el caso de ustedes, para mí Narnia es una manera nostálgica de regresar a la infancia, porque fue, bueno, uno de los primeros libros y luego películas los cuales leí. Hablemos de El Faro de Virginia Woolf, que está en la isla Skye en Escocia. Y bueno, ya mencionamos a Escocia como una de las ciudades literarias, diré. Ya mencionamos a Escocia como uno de los países en los que se encuentran estas ciudades literarias. De hecho, Reino Unido destacó por contar con una gran variedad de ciudades literarias. Vamos a hablar de la familia Ramsay, los protagonistas de la novela modernista Alfaro, que vivían en las Hébridas, y el paisaje, especialmente el ruido de las olas, se incorpora a la novela como un personaje más. Recuerden, esta es la isla de Skye. También podemos hablar, por ejemplo, de Cartagena. Volvamos a Latinoamérica, hablemos de esta ciudad que fue la inspiración para el libro, la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Esta obra es una de mis obras favoritas del autor, Por sobre 100 años de soledad. Podremos entrar en discusión al respecto, pero considero que en esta obra, el Gabo lo mencionaba, bueno, si nos vamos por ejemplo a la parte musical, 100 años de soledad era un vallenato y el amor en los tiempos del cólera un bolero. Y hay cierto encanto en la historia que me hace conectarme un poco más con el autor en esta obra. Las calles de Cartagena, el mar Caribe y el río Magdalena son el escenario de una de las historias de amor más recordadas de todos los tiempos. Y continuemos buscando lugares especiales. Por ejemplo, la cueva de MacDougall es la cueva de Tom Sewer en Missouri, Estados Unidos. La verdadera cueva que aparece en las aventuras de Tom Sewer de Mark Twain, el lugar en el que Tom y Becky observan todo, es esta cueva en Missouri, aunque ahora ha cambiado su nombre en honor del autor de esta obra maestra de la literatura. Y bueno, hay tantos y diferentes lugares que podríamos visitar y que nos inspiran y nos llenan de emoción al momento de hablar de la literatura. Podemos hablar, por ejemplo, si seguimos en Estados Unidos, de la mansión del Gran Gatsby, la cual se encuentra en Long Island, Estados Unidos. En la vida real, esta mansión perteneció al periodista Herbert Bayer Swoop, galardonado con el premio Pulitzer y el anfitrión de maravillosas fiestas a las que acudían invitados de la talla o tales como Churchill, Dorothy Parker y el propio Fitzgerald. No olvidemos que Fitzgerald es el autor de la obra El Gran Gatsby. Y bueno, podemos seguir viajando a través del globo, descifrando y encontrando lugares que fueron la inspiración para muchas obras. Por ejemplo, hablamos de que puedan ser el lugar que describen sea similar o sea el mismo. O podemos hablar de que fue el lugar que ayudó a muchos escritores a liberar su creatividad, tal vez a liberarse también del bloqueo literario para quienes ya tenían encima cierta presión, ya eran de cierta forma reconocidos. Y esto les permitió expandirse en sus obras y crear maravilla. Bueno, queríamos comentarles que nos ha llegado un mensaje, nos han pedido un mensaje en nuestras redes, que si podíamos volver a poner el poema por Mario Benedetti de Corazón Coraza. Es un honor para nosotros ponerlo para ustedes en la voz de Mario Benedetti. Corazón Coraza, porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Y eso fue Corazón Coraza en la voz de Mario Benedetti, su poema Corazón Coraza, a través de La Chispa Literaria por Radio Casa de la Cultura. No se olviden que estamos todos los miércoles a partir de hoy, miércoles 13 de diciembre, desde las 9 hasta las 10 a.m. Espero que sea un programa en el cual ustedes puedan viajar conmigo a través de las palabras, los libros, la literatura y todo lo que se desprende a partir de ello. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, pueden escribirnos, pueden enviarnos mensajes a través de la Radio Casa de la Cultura. Próximamente tendremos nuestro propio número independiente para que puedan interactuar más directamente con la Chispa Literaria. Nos estaban preguntando aquí que si podíamos repetir los criterios para ser considerados Ciudad de Literatura, Ciudad Literaria por la UNESCO. Y aunque ya los habíamos mencionado, aquí van de nuevo. Para que una ciudad sea aprobada como una ciudad literaria, una ciudad de literatura, esta ciudad tiene que satisfacer una serie de criterios. En esencia, son estos: calidad, cantidad y diversidad editorial en la ciudad, calidad y cantidad de los programas educativos que se concentran en la literatura doméstica o foránea en los diferentes niveles educativos, literatura, teatro y o la poesía tienen que jugar un papel importante en la ciudad, tienen que ser sedes de festivales y acontecimientos literarios que promuevan la literatura doméstica y foránea. Hablando de esto, no se olviden que a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre está la Feria Internacional del Libro de Quito. Se reúne desde hace 13 años y este evento se presenta, bueno, debido por la pandemia, en un formato, una modalidad virtual. Recuerden que todos pueden participar, solo necesitan registrarse a través de www.filquito2020.com. Bueno, continuando con lo que les iba diciendo de estos criterios, también debe existir bibliotecas, librerías, centros culturales, públicos o privados que conserven, promueven y diseminen literatura doméstica y foránea. Implicación por el sector editorial en la traducción de obras literarias de lenguas nacionales a varias extranjeras y la implicación activa de medios de comunicación tradicionales y nuevos en la promoción de la literatura y el fortalecimiento del mercado para productos literarios. Esperemos que en un futuro el Ecuador pueda llegar a tener ciudades de literatura, ciudades literarias, que puedan ser reconocidas por la UNESCO. También tenemos una pregunta de por qué se asignaron o se les dio este carácter de ciudades literarias a varias ciudades el mismo año. La verdad que es una pregunta para la cual todavía tenemos interrogantes. Tal vez a partir de una reunión de la UNESCO se decidió otorgar en ese mismo año a varias ciudades. Y bueno, será algo de investigación para nuestra siguiente emisión. Así que quédense con nosotros y estén atentos. Ya saben que pueden interactuar con nosotros, dejarnos sus preguntas y estaremos más que dichosos para solucionarlas y resolverlas. Haciendo un breve resumen de las 20 ciudades literarias que mencionamos, Tenemos Edimburgo, Escocia, Iowa City en Estados Unidos, Melbourne en Australia, Dublín en Irlanda, Reykjavik en Islandia, Norwich, Inglaterra, Cracovia, Polonia, Dunedin, Nueva Zelanda, Granada, España, Heidelberg, Alemania, Praga de la República Checa, Bagdad en Irak, Barcelona nuevamente en España, Liubliana en Eslovenia, Lviv en Ucrania, Montevideo, Uruguay, Nottingham, Reino Unido, Óbidos, Portugal, Tartu, Estonia y Ulyanovsk, Rusia. Fueron otorgados en los años 2004, 2018, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y la gran mayoría, casi la mitad de estas ciudades o ciudades fueron consideradas ciudades literarias en el año 2015. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por pasar esta mañana de miércoles con la chispa literaria. Para despedirnos, los dejamos con la canción Hay Amores, que fue parte de la película de El Amor en los Tiempos del Cólera. Espero la disfruten tanto como yo. Ha sido un gusto. Yo soy Carol Andrade. Nos veremos la próxima. Nos escucharemos la próxima semana. Hasta luego. Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. por ti. Por ti, como el amor que siento yo por ti.